Síguenos y escúchanos también en internet veracruzestereo.com. Veracruz Estéreo, clásico siempre. Yeah.

Veracruz Estéreo. You say I talk so-

El Eje Cafetero ya tiene la mejor emisora de clásicos de todos los tiempos.